Bueno, en el día de la fecha nos sorprendimos, bueno, con la presencia a través de una manifestación, bueno, en la sede municipal, precisamente también en el Consejo Deliberante de los trabajadores de la Cooperativa Integral, en reclamo de ser escuchados por la iniciativa que tuvo el Departamento Ejecutivo de crear un ente que absorba la prestación del servicio de agua potable. Por lo tanto, el secretario nos ha pedido poder expresar cuál es la opinión del gremio en relación a este hecho. Como Consejo Deliberante, lo que hemos manifestado en el día de hoy, que bueno, vamos a propiciar un canal de comunicación con el Departamento Ejecutivo, con el directorio del ente, para que bueno, justamente pueda llegar a hacer las negociaciones pertinentes para dar solución a los trabajadores que se desempeñan en el servicio. Es decir, la intención es tomar a las y los trabajadores que hoy están abocados al servicio de agua en San Antonio. Esa va a ser una decisión que le compete exclusivamente al Departamento Ejecutivo Municipal, particularmente al ente que va a ser el encargado de absorber o de constituir la planta de trabajadores que van a desempeñar esa función. Lo que nosotros le comentábamos al secretario, que siempre estuvo como intención en este consejo cuando se trató la ordenanza, es que la mano de obra calificada que tienen los trabajadores de la COPI era el mejor camino. Por lo tanto, siempre estuvo en consideración contemplar este hecho, ¿sí? Por eso creemos, entendemos que tiene que abrirse una negociación, una conversación, un canal de diálogo para poder concretar esta situación. Uh-huh. Ha existido ya una convocatoria del Ministerio de Trabajo a la cual el municipio de San Antonio no se ha presentado, ¿no? Digo, ¿la decisión es participar de esa convocatoria que está haciendo el Ministerio de Trabajo de la provincia? No te podría responder a eso porque eso es una decisión que le compete exclusivamente al Departamento Ejecutivo. Entiendo que hubo una notificación por parte del Ejecutivo en que en primera instancia no iba a presentarse, lo manifestó el secretario en el día de hoy. Pero, bueno, seguramente se creará alguna instancia posterior en donde pueda llegarse a concretar esta situación. En principio, el diálogo y el análisis de cada uno de los puestos de trabajo a cubrir. Uh-huh, bien. ¿Cómo se ha llegado a esta decisión de la municipalización, ¿no? El municipio ya ha tomado, digamos, de hecho también ya pasó por el Consejo de Representantes, digo, los fundamentos de esta medida que está tomando el gobierno de San Antonio. Bueno, San Antonio de Redondo tomó la iniciativa dado que, bueno, para nosotros fue un hecho trascendental que San Antonio tenga intervención en cuanto al servicio de agua potable, dado que durante muchos años estuvo siendo prestada por la COPI de manera precaria, sin un contrato que lo regule. Nosotros estábamos abonando la tarifa de agua fijada por el Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz y se pensó en ese sentido de hacer valer nuestra autonomía y tomar intervención, ¿sí? Entonces se encontró, digamos, esta forma partiendo también de la situación que se dio con respecto al conflicto con la planta, ¿sí? Donde Carlos Paz hace la apropiación, digamos, de la planta y por lo tanto para los habitantes de San Antonio teníamos que tomar una decisión en ese momento. Si tomábamos el servicio tal cual lo prestaba la COPI con quizás alguna variante en cuanto a la tarifa, porque la COPI iba a tener que comprar el agua potable en bloque a Carlos Paz y por lo tanto, bueno, eso también estuvo en consideración acá en San Antonio. Y bueno, se vio la alternativa también de dar esta solución, de aplicar la autonomía municipal, de tomar intervención, de hacernos cargo de lo que es el servicio, fijar las tarifas, regular y la creación de este ente que también va a estar exclusivamente trabajando con la prestación del servicio y que va a ser el responsable justamente de poder constituir esta empresa, ¿sí?, autárquica, en donde va a ser la captación de mano de obra calificada para seguir con la prestación del servicio. Entonces, de ahí entendimos siempre de que los empleados de la COPI tienen una gran posibilidad de participar dentro de este ente. ¿Han tenido presiones del municipio de Carlos Paz que lo lleven a esta medida de la municipalización? No, en absoluto. Esto comenzó hace tiempo en discusiones, bueno, particularmente en el Departamento Ejecutivo y con posterioridad fue conversado y debatido, deliberado acá en el seno del Consejo Deliberante y, bueno, nos pareció, te vuelvo a repetir, un hecho trascendental que un municipio pueda hacerse cargo de sus servicios y que no tengamos que estar dispuestos a obtener tener los mandatos desde otras localidades. Por eso creemos que es un punto de inflexión para San Antonio, de crecimiento, y bueno, basta con sentarnos, dialogar y ver cómo se puede resolver la situación de los trabajadores para que sea una decisión que sea positiva para todos los ciudadanos de San Antonio. En septiembre del año pasado había una propuesta de firmar un contrato de concesión con la COPI, ¿no? Sin embargo, a partir de un memorándum que llegó de Villa Carlos Paz, se dio marcha atrás a esa medida. Digo, ¿eso no fue una presión en ese momento, digo, de poder firmar un contrato de concesión con la COPI? No, nosotros no lo entendimos en ningún momento de esa manera. Nosotros solo nos sentimos informados de cómo estaba la situación en ese momento. De hecho, creímos que fue importante ser precavidos, porque nosotros teníamos en ese momento en deliberación justamente la propuesta del Departamento Ejecutivo de marcar dentro de un contrato el servicio, la prestación del servicio. Y en ese momento, como Consejo Deliberante, tomamos la decisión de que no era el momento, dado que justamente la cooperativa estaba en discusión el tema de la planta. Entonces, si nosotros establecemos un contrato con la cooperativa y después la cooperativa no iba a poderlo brindar como lo presentaba, iba a traer una situación a largo plazo complicada para San Antonio. Entonces entendimos que no era el momento para firmar el contrato o para dar la autorización a la firma del contrato y analizarlo con tiempo. Entonces, bueno, esa fue la decisión que se tomó, que nos parecía que era el momento, no era el apropiado. Digo, ¿se ha tenido alguna, recién se habla de diálogo sobre la situación de las y los trabajadores a partir de esta participación del CIPOS, ¿no? Digo, ¿y con la cooperativa integral se ha tenido algún diálogo, se la ha convocado? Particularmente nosotros, en tratamiento de este proyecto de ordenanza, en principio de la municipalización y por consiguiente luego la creación del ente, nosotros establecimos audiencias públicas, lo que establece la ley 8.102 en su artículo 37 para la creación de un ente autárquico, con la participación en un voto positivo incluso de los representantes de la oposición. En el marco de este tratamiento, en las audiencias públicas, no tuvimos, tuvimos la intervención de CIPOS, sí, que estuvo participando, pero particularmente la cooperativa, o algún representante de la cooperativa, en esta instancia no. No hubo. ¿Y más allá de la audiencia pública, digo, una reunión? No, no tuvimos ninguna reunión con la cooperativa en esta instancia. La hemos tenido en tratamientos de otros temas que competen al servicio o al recurso natural que es el agua, pero no en cuanto a la prestación en sí. ¿Y no creen necesario esa conversación, ese diálogo con la institución? En principio, a ver, podría haber sido previo en esta instancia. Creemos que si hay alguna conversación o alguna mesa de diálogo, ya sería específicamente en cuanto al conflicto con los trabajadores que nos han presentado en el día de hoy. Sobre la infraestructura, digo, justamente, ¿no? Desde la COPI se plantea que, bueno, hay una serie de inversiones hechas a lo largo de décadas, ¿no? Digamos, la COPI es prestadora del servicio de agua en San Antonio desde 1963, ¿no? Digo, ¿cómo se va a reconocer esa infraestructura, esa inversión hecha por la COPI a lo largo de décadas? Bueno, recordemos que la cooperativa somos todos los socios que hemos aportado, por lo tanto entendemos que somos todos dueños de la infraestructura que se ha invertido en el suelo de San Antonio de Redondo. Así que bueno, esa es la postura que nosotros entendemos, y seguramente, bueno, habrá que escuchar si es necesario alguna otra opinión, ¿no? Pero en principio entendemos que eso, la cooperativa, hemos sido socios durante todos estos años y la inversión ha sido de cada uno de los ciudadanos de San Antonio de Redondo. Bien. Sobre el armado del ente, ¿no? Digamos, se ha definido ya la conformación de este ente, de las personas, ¿no?, que integran el directorio. Particularmente, ¿cuál es el criterio que se tuvo, ¿no?, en la designación de las personas? Sabemos que son dos que designa el Ejecutivo y una que lo designa el cuerpo legislativo, ¿no? Tengo entendido que es eso. Digamos, ¿cuál ha sido el criterio? Sí, esto ya sucedió el viernes pasado, la constitución del ente, como bien lo decís vos. Nosotros tenemos una ordenanza particular que se trató y que aprobamos en este consejo, en donde la acción del directorio son tres directores, un director general y otro director, que lo establece por decreto del Departamento Ejecutivo con el aval del Consejo Deliberante, y un tercer director que surgía a propuesta de los bloques opositores a través de una terna, que fue analizada en este Consejo Deliberante, los tres representantes postulados por los bloques minoritarios, y el criterio fue a través de los, justamente de los expedientes, de los currículums de las personas propuestas, se tomó la decisión de seleccionar al tercer director que constituye el directorio. Justamente sobre esa persona se cuestiona que sea el hijo de una concejal, ¿no? ¿Qué responden a esa crítica? Nosotros hicimos el análisis que creíamos conveniente, y pues, pensando más allá de cualquier tipo de vínculo, específicamente de la persona que mejor se podía desempeñar en la función, ¿sí? La ordenanza establecía ciertas capacidades que debía tener un título habilitante, la persona que cubre el directorio, el único que cubría, digamos, los bloques opositores, conociendo la ordenanza, hicieron presentaciones, por ejemplo, de candidatos que no cumplían con la ordenanza. Por lo tanto, quedamos un poco cerrados en que el de la terna, la única persona que cumplía con lo que establecía la ordenanza era esta persona, ¿sí? El director que finalmente fue nombrado. Bien. ¿Son personas idóneas? ¿Consideran que son personas idóneas? Sí, por supuesto que sí, sí. Uh-huh. Se tuvieron todas estas consideraciones al momento de la selección. Bien. ¿Qué mensaje le dan a las y los vecinos de San Antonio, ¿no? con esta decisión que se está tomando, que hemos calificado de intempestiva, digo, sobre todo por el tiempo, en el corto tiempo, ¿no? que ha llevado en la ejecución de tanto de la primera lectura, la segunda lectura y la audiencia pública, ¿no? ¿Qué mensaje le dan a los vecinos? No, en cuanto a intempestiva, no lo tomamos de esa manera, dado que la ley establece el proceso y son esos tiempos los que lleva el análisis, ¿no? Nosotros hemos dedicado el tiempo previo a incluso el ingreso de los proyectos al Consejo Deliberante, donde se estuvo analizando, se estuvo conversando, se estuvo en mesa de diálogo dentro del Consejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo, asesores. En cuanto al mensaje a la población, que bueno, que es un proceso de cambio, que es necesario pasar esta etapa de transición, y que bueno, entendemos en el día de hoy que ha sido la mejor decisión de este municipio, y esperamos estar a la altura de las circunstancias y que el ente pueda dar la respuesta que los vecinos de San Antonio están solicitando, ¿sí? En cuanto particularmente las tarifas también de que se pagan por el servicio de agua potable. Uh-huh. El Consejo va a tener, sí, perdón, la última digo, el Consejo va a tener una participación activa, sobre todo en esto de la definición de los puestos de trabajo. Nosotros nos hemos comprometido en el día de la fecha que en lo que podamos colaborar o apoyar vamos a estar. Es nuestra función, así que está todo la predisposición de este Consejo Deliberante en participar en lo que considere tanto el sindicato y el Departamento Ejecutivo. La predisposición de este Consejo Deliberante se encuentra.